satisfecho y te lo voy a expresar. No me siento satisfecho y te lo voy a expresar. De vaina. Ay, si no te pego es. De vaina. Ay, si no te pego es. De vaina. Te me ha salvado es. De vaina. Te me ha salvado es. De vaina. Ay, si no te pego. De vaina. Ay, si no te pego. De vaina. Ay, si no te pego. De vaina. Ay, si no te pego. De vaina. No, y si sigue molestando, vas a ver. Persona correcta, y si yo me he aguantado por ser persona correcta, y tú te has equivocado, lo digo pa' que lo sepas, y tú te has equivocado, lo digo pa' que lo sepas. De vaina, ay, si no te pego, es. De vaina, ay, si no te pego, es. De vaina, usted me ha salvado, es. De vaina, usted me ha salvado, es. De vaina, ay, si no te pego, de vaina, ay, si no te pego, de vaina, ay, si no te pego, de vaina, ay, si no te pego, de vaina. Oye, Darío Valenzuela. Se me ha salvado de vaina. Si sigues con esa broma, no sé lo que va a pasar. Si sigues con esa broma, no sé lo que va a pasar. Pórtate como persona, si no te arrepentirás. Pórtate como persona.